Mónica, este es el momento, la conformamos a principios de este año. La idea, nos juntamos unos cuantos vecinos. Antes había una unión vecinal que trabajaba con el barrio. Bueno, ahora transformamos en sociedad de fomento para, sobre todo para institucionalizarla, ¿no? Y a ver si podíamos llegar con algunos reclamos puntuales a la municipalidad por los inconvenientes o los problemas que tenemos en como allá en el barrio. Correcto. Y básicamente, no sé si han tenido contacto con las autoridades municipales, ¿no? Sí, tuvimos una reunión con el señor intendente y con el señor Itois, eso fue en enero, estuvimos charlando de unos cuantos problemas en las calles, la basura que nos preocupa mucho, el tema de algunos alumbrados y el tema principal que era el tema gas. A ver cuándo podíamos arrancar a hacer la obra, si estaba la posibilidad, a ver cuándo arrancábamos y bueno, después otros temas menores que como es la idea era concordar, sobre todo presentarnos ante ellos, charlar y bueno, y después empezar a trabajar en conjunto. Correcto. ¿Y qué respuesta han obtenido? Por suerte tuvimos un buen diálogo, charlamos bien, ahora las máquinas han ido, han arreglado ahí la calle principal, nos preocupaba un poco el tema de los pastizales, de muchos lotes que están baldíos, que los dueños no se preocupan o no se ocupan de cortarlos, entonces a ver, le pedimos a la municipalidad si ellos lo podían intimar a los dueños y después ir y cortarlo y cobrárselo, no sé, y que trabajen un poco sobre la plaza, porque también estaba con todos sus yales, y bueno, sí, por ahora hemos tenido buenas respuestas, nos han entregado algunos cestos, los contenedores de residuos que están sobre la ruta, nosotros le llevamos los tambores, ellos los cortan y después los colocan, así que por ahora la conversación es en buenos términos, ¿no? Correcto. Esta es la primera vez que, digamos, básicamente se agrupa a los vecinos en una sociedad de fomento, ¿no? Aquí en el barrio. Todavía anteriormente la unión fue una unión vecinal. Era una unión de vecinos, que eran dos vecinos, dos o tres vecinos, que trabajaban por todo, realmente un trabajo importante lo que ellos estaban haciendo. Y la idea de armarnos en sociedad de fomento era para, sobre todo, ver qué posibilidades había concreta de traer el gas, ¿no? Como te decía anteriormente, institucionalizar el grupo de este vecino, hacerlo sociedad de fomento, hacerlo fuerte para poder charlar, por lo menos desde una institución. Antes íbamos como personas a hablar y bueno, obviamente es como que el reclamo caía, no digamos en un cajón vacío, pero no llegaba a concretarse. Y ahora, bueno, la idea de hacer la sociedad era eso, ir con un reclamo de todos los vecinos del barrio, institucionado en una sociedad de fomento, y bueno, y tratar de conseguir que, sobre todo para que, como es, se realicen los trabajos que pedimos. Y más o menos, Gabriel, ¿cuántas familias hay por allí residiendo en el barrio real? Nosotros estamos haciendo justamente ahora un censo. Lo que pasa es que como lo arrancamos a hacer en este mes, yo te lo puedo decir en concreto en la reunión que lo vamos a tener ahora en abril, porque nos tomamos todo este mes, cada uno de los vecinos salimos con una planilla, tenemos como es unas calles diagramadas, unas manzanas diagramadas, y la idea es ir tomando todo, pero son unas cuantas, porque son mucho más de las que eran hace dos años, realmente te diría que el barrio real ya es un barrio más de Junín, pues estamos a 8 o 10 kilómetros de Junín, pero creo que es impresionante, en la mañana uno cuando sale y viene a trabajar acá a Junín, la cantidad de autos que van, los chicos que van en colectivo, la gente que sale en moto, así que hay unas cuantas familias viviendo. Correcto. Y básicamente, ¿qué qué comprende, qué, digamos, cómo está delimitado el barrio real, si hay una delimitación? Bueno, el barrio real está, la sociedad, se llama Sociedad del Fomento Barrio Real Muelle Jardín. Está delimitado desde donde comienza el campo de Jessy hasta la laguna, con el autódromo, y desde el, la calle detrás, que es... yo te voy a decir justo cómo es la calle de andar, Carpinteros, hasta lo que es el río de que une la laguna de Gómez y el Carpincho. Está, está el canal, así que cruza, digamos, el camino al parque natural. Exacto, exacto. Bueno, la idea era trabajar con todos los vecinos, porque enfrente, en algún momento, la gente que ha loteado, sobre todo, como es ahí justo enfrente de la entrada del barrio real, lo que han notado y lo que llama el cortijo, en algún momento se va a vivir. Bueno, la idea era tenerlos todos agrupados en el mismo barrio, y sobre todo para sumar vecinos, manzanas, y bueno, si estaba la posibilidad, como te decía anteriormente, traer el gas o de traer algún tipo de servicio público, de hacerlo para todos. Correcto. Javier, más allá de estos temas puntuales que pasan por el tema de obras, de servicio, del tema del gas, ¿hay algún otro proyecto, objetivo que quieran concretar ahora que se han unido en Sociedad Fomento? Sí, la idea, tenemos varios objetivos. Bueno, uno de los objetivos es, porque no hemos dividido en tres o cuatro grupos de trabajo, uno de los objetivos es traer el gas, aunque es el que estamos hablando. El otro importante es a ver si podemos concientizar a la gente de tener una recolección de residuos responsable, porque si usted va, no sé, cualquier día de semana, o sobre todo los lunes o los domingos, los fines de semana, verá de que la calle, o sea, la ruta que va hasta el balneario, es impresionante la cantidad de basura tirada en el piso. Esto lo que hacen los vecinos, dejan la basura en el piso, los perros van, la rompen, la desparraman, y no solamente es feo la vista, sino que lo que estamos ocasionando es una contaminación al medio ambiente importante, que bueno, uno que tiene hijos piensa ahora un poco más en este tema. Y entonces lo que estamos ahí trabajando, a ver si podemos lograr una recolección de residuos responsables, que los vecinos se ocupen responsablemente de cómo dejar su basura. Bueno, entonces hemos armado folletos, tratamos de poner más contenedores, hemos hablado con la municipalidad para que entre a Gira al barrio, ¿no?, que ahí entre por un par de calles y vaya hasta el final del barrio, y bueno, y lo cubra también lateralmente, como para que no toda la basura se deposite en la ruta, y que bueno, después pasa lo que el cuello de botella es, que esa cantidad de, hay pocos contenedores y cantidad de basura, que bueno, y que como si fuera poco, no la dejamos responsablemente, y esto nos ocasiona un inconveniente para todos. También estamos trabajando en el tema de luminarias, viendo a ver cuáles son los lugares puntuales donde debemos poner algún tipo de aparato. Y lo que queremos hacer es a ver si podemos crear que este barrio sea un barrio calmo, ¿no? De que la gente baje la velocidad, sobre todo cuando entra, que baje la velocidad, tratar de que seamos conscientes que hay chicos jugando, porque si usted va ahora en el verano, en el invierno no tanto, ¿no? Pero si en el verano que se llena de quintas, que es como un lugar de quintas, la gente va a disfrutar, la gente, hay un montón de chicos dando vuelta por el barrio, y a veces porque estamos apurados por cualquier tema, si queremos llegar antes, entonces vamos a una velocidad que no deberíamos ir dentro del barrio. Bueno, también estamos trabajando un poco en eso. Y después hemos charlado también con la gente de la policía y de la municipalidad por el tema de seguridad. Por ahora tenemos un barrio, estamos con la seguridad, estamos, diría, bien, no. Hurto ahí en todos lados, no escapamos a la problemática de la ciudad, ni del país, ni de nada. Pero bueno, hablamos entre los vecinos, nos tratamos de cuidar, vemos quiénes son los que entran al barrio, tratamos de averiguar siempre, cuando vemos cara desconocida, enseguida estamos llamándonos, avisándole a la policía. sobre todo porque bueno, es un poco la idea de también de la sociedad del momento, ¿no? El bienestar para todos los que vivimos ahí en el barrio. Correcto. Y Javier, no sé si hay algo más que me querías destacar o manifestar, ponerme a relieve. No, que bueno, que la gente, si invito a la gente que está viviendo en el barrio, que tiene casas, quintas o lotes allá, si se quiere acercar a la sociedad del momento. Nosotros nos juntamos el primer fin de semana siempre de cada mes, el domingo, el primer domingo de cada mes nos juntamos en la Peña de la Pelea. Y si no, bueno, como es que se acerque o que se acerque algún vecino, que nos consulte, y que bueno, estamos a su disposición para trabajar y para ayudar y para tener la mejor convivencia en el barrio.